tapaba el fuego. Una canasta se abre y el espíritu se dispone. Esto es Canasta Básica, comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Buenas tardes para todos, para todas, ¿cómo andan aquí? Comenzamos a abrir esta canasta básica de todas las semanas, a ver qué trae, muchas cosas, mucha abundancia, muchos sabores, olores, colores, vientitos que andan dando vuelta y arremolinándose en esta época del año. Mi nombre es Violeta Collado, estaré acompañándoles durante esta hora con todo el contenido, la información y las notas que preparan también, especialmente nuestro compañero Alquilla, le mandamos un gran saludo. Hacemos este programa, ya muchos saben, en coproducción desde el estudio de una radio Muchas Voces, en Capilla del Monte, junto a la cooperativa Viaraba, y también en producción directa con Radio Roja en Casa Grande. Quiero saludar a las radios compañeras que además nos retransmiten en vivo los jueves a las 3 de la tarde, allí en Casa Grande, en Radio Roja, en Radio Ferroviaria, en Cruz del Eje. Les mandamos un gran abrazo también a los compañeros y compañeras de La Minga en Villa Yardino, que están ahora escuchándonos. Saludamos a la Radio Municipal San Esteban en vivo y a Radio Garabato en San Marcos Sierras. No sé si van a poder enlazar este programa en vivo o si lo retransmitirán después, porque había un corte anunciado, un corte eléctrico para toda la zona de San Marcos Sierras en la tarde del día de hoy. También aprovecho, les mandamos un gran abrazo a Radio Curva en Sal Si Puedes, que a las 5 de la tarde nos retransmiten y también lo hacen los sábados a las 12 del mediodía. Radio Villanos desde Villa Carlos Paz nos escuchan ahí los viernes a las 15 de la mañana. Radio Panamericana en Huerta Grande, hoy mismo, hoy jueves, pero a las 21 horas nos estarán escuchando. Y los domingos a las 12 del mediodía, Radio Inédita allí en Cosquín. Un gran abrazo para estas radios compañeras y esta multiplicación de audiencias que nos posibilita este trabajo en red que tenemos en las radios comunitarias. Vamos a empezar el programa de hoy con una entrevista realizada por Mumi Barreda de Radio Ferroviaria a Hugo Mayoral, que es profe del IPEM 370 de la comunidad de Chañaritos, una escuela secundaria allí en Chañaritos que se las trae, que te están trabajando muy intensamente con los pibes y las pibas en esa región. En este caso, están trabajando con la elaboración de un suplemento proteico para las colmenas de abejas. Torta proteica. Va entonces esta nota de Mumi para comenzar esta canasta básica del día de hoy. Él es veterinario y lo conocemos de otras líderes en Cruz del Eje. Es profe en la Escuela de los Chañaritos y los chicos de los Chañaritos con él presentaron en el Congreso Federal Apícola que se lleva adelante en Córdoba un suplemento vitamínico nutreico para iniciar las colmenas en la salida del invierno. Y bueno, queríamos que nos cuente de qué está hecho, si les costó mucho y cómo lo probaron. ¿Saben qué sirve? Hugo Mayoral. Buen día, Mumi. Bueno, desde el año 2009, en el IPEM 370 de los Chañaritos, venimos difundiendo esta producción que para mí se adapta perfectamente a la realidad de nuestra zona, que es la apicultura. ¿Especialidad de la escuela? La especialidad es agro y ambiente. Agro y ambiente, claro. Ah, mira. Entonces, dentro de lo que es la orientación y el diseño curricular que tiene la orientación de nuestra institución educativa, veíamos que justamente la apicultura era la producción animal que más se adaptaba a esa realidad de nuestra zona, tanto por una cuestión de los sistemas productivos de la comunidad educativa a la que pertenece la institución, como también a la realidad agroecológica. Entonces, desde ese año que venimos difundiendo esta producción, y la verdad que es bastante satisfactorio ver que a pesar de que ha sido un trayecto muy silencioso y que ha pasado desapercibido, con el paso de los años va dando sus frutos. ¿Tienen apiario ustedes? Exactamente. Eso tenemos un apiario. Bueno. El rol principal es pedagógico. No es tanto el productivo, sino pedagógico. Pedagógico, aprender. Exactamente. Sí, como la escuela de Quilino, es aprender. Y en base a ese principio pedagógico que nosotros le damos a nuestra producción apícola, es que vamos desarrollando algunos pequeños experimentos que le sirven tanto al alumno para conocer un poco lo que es el método científico de investigación, y también vamos aprendiendo, tanto los docentes como los alumnos, y a su vez nos va a permitir generar vínculos con otras instituciones intermedias, como puede ser el INTA, y en este caso, este año particularmente, que estamos trabajando con una gran ayuda de la Universidad Nacional de Córdoba, con la Cátedra de Granjas de la Facultad de Ciencias Agrarias. Qué bueno. Contanos, Hugo, ¿de qué está hecho? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, ¿qué pensaron? Eso, bueno, yo tuve un gran docente, yo soy egresado del IPEA, de la vieja IPEA número 3, ahora actual IPEA 211, con el ingeniero Miguel Ángel Pelliza, aparte de haber sido un gran maestro, él tenía también su experiencia previa. También tenemos un gran vínculo de cercanía con un productor local, que es el señor De Micheli, y gracias al asesoramiento de ellos dos me dieron algunos tips. Entonces me pareció una buena idea de probar a campo, digamos, colmena, en la colmena, exactamente, esa posibilidad de utilizar la harina de algarroba como un suplemento proteico para ser utilizado en las colmenas en una época de carencia, que es la salida del invierno, para ir preparando a la población de la colmena para la mielada. Es decir, ir aumentando la población de la colmena mediante la incentivación, mediante el uso de un suplemento proteico, de que la reina ponga huevo, para que cuando estén todas las florcitas ya disponibles en el campo para poder recolectar ese néctar que hay en las flores. Bien, ¿y hecho a base de qué? Bueno, ahí utilizamos básicamente tres ingredientes. Tres ingredientes utilizamos. La harina justamente de algarroba, utilizamos, que era la fuente principalmente de proteínas, también la levadura de cerveza, fuente de aminoácidos esenciales y vitamina B, y también la miel de las propias colmenas, soporte, digamos, para la consistencia, la torta proteica, para poder ser colocada en la cámara de cría. Eso se endurece y se pone por colmena una torta. Exactamente. ¿Qué pasa? Que comercialmente vienen estas tortas proteicas, pero vienen lógicamente con la mayor fuente de proteína que existe a nivel mundial, que es con la soja. Claro. Y también existen algunas pruebas realizadas con harina de garbanzo. Quisimos innovar un poquito cómo andaba la harina de algarroba en comparación a la soja y al garbanzo. Por el motivo de que tanto la soja como el garbanzo, por ahí está muy discutible el tema de su naturaleza transgénica, el uso del glifosato. Entonces, considerando que nuestra zona es una zona que se da bastante la producción orgánica por las características agroecológicas naturales, ¿para qué vamos a contaminar, digamos, nuestras colmenas con leguminosas exógenas, digamos, siendo que nosotros tenemos acá una gran leguminosa natural que se da en condiciones óptimas y encima la conseguimos gratuitamente? Por eso decidimos moler esas chauchas de algarroba y hacer este experimento. Además, con un margen o una base sanitaria, por ejemplo, con todos con el mismo tratamiento. Todo el mismo tratamiento sanitario, y trabajamos ahí, tratamos de ser lo más orgánicos posible. Gracias a Dios estamos en una zona que estamos bastante protegidos desde ese punto de vista. Alejado de los agroquímicos, de los plaguicidas, así que eso también nos da un valor. ¿Y ese proyecto agregado sigue, Hugo? Ese proyecto lo desarrollamos el año pasado. Ajá. Con los chicos que estaban en ese entonces en quinto año, y este año lo continuamos. Simultáneamente estamos desarrollando otro proyecto con el polen, con la promoción siguiente de alumnos que ahora actualmente están en quinto año. Apoyo y ayuda mutua. Tejiendo comunidad. Economía viva del norte cordobés, Punilla y más allá. Comunicación de cercanía. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras. Podés reducir tu basura y crear abono para tus plantas. En Cooperativa Viaraba reciclamos pallets para que vos recuperes la tierra. Cuando tenga la tierra, composteras para transformar tus restos orgánicos en abono de calidad, sin olores ni molestias. Resistentes tablas de pallet, uniones atornilladas y diseño práctico. Ideal para hogares, escuelas y emprendimientos. Y lo mejor, al comprarla, ayudas a sostener los espacios comunitarios Una Radio Muchas Voces, CDM Noticias y Espacio Viaraba. Pedí tu compostera al 3548-611-145 o escribinos a viarabacooperativa@gmail.com. Cuando tenga la tierra, un paso simple para un planeta mejor. Bueno, esta es la presentación que hemos hecho inicialmente de este proyecto, que ya fue haciendo algunos trancos, anduvo caminando en este tiempo. Hablamos de las composteras que realizamos aquí en la cooperativa Viaraba y queríamos compartir eso, el anuncio de qué se trata, pero en realidad tenemos hoy el placer de tener todo el contacto directo junto con los desarrolladores de este proyecto. Desde uno es el desarrollador, el otro no. Bueno, ahí se aclaran. Agustín Fontaine está aquí en el estudio de Una Radio Muchas Voces. Leandro Rueda está en línea, telefónica también, en contacto con nosotros. Así que los saludo a los dos. Hola, acá en el estudio, a ver si me escuchan bien. ¿Sí? Perfecto. Perfecto. Leo, ¿nos escuchas bien? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gustazo saludarlos. Bueno, las novedades que hay en torno a la compostera de Viaraba, además, es que ha tenido como sus movimientos, no el diseño original total de medidas y eso, sino formas de presentación y formas de venta también, para que la gente se anime cada vez más, de que le resulte cada vez más fácil pensar en contar con esta compostera que produce Viaraba y que cuenta, en el spot cuenta un montón de cómo es esa historia de reciclar pallets, de armarlas bien seguras, bien duraderas. Pero que tiene como detalle, como característica, la posibilidad de que funcione realmente bien. Para eso hay que saber, hay que entender qué significa preparar un compost y qué proceso es realmente el que requiere para asegurar el éxito de que toda esa basura orgánica se transforme en un alimento para nuestras plantas. ¿Querés contarnos vos, Leo, cómo empezó esta idea desde este saber? Bueno, ¿qué tal? Sí, la idea de construir una compostera que tiene esta configuración, esta morfología, digamos, de cuatro cajones y dos tapas, surgió a partir de un ciclo de charlas y de formación que se brindó desde el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, acá en algunas localidades, municipios de la región noreste de Córdoba, para la formación de promotores ambientales. Y bueno, a través de esas charlas fuimos, por un lado, comprendiendo los detalles más finos, digamos, que tengan que ver con el proceso de compostaje, y sobre todo para hacer compostajes eficaces, que tengan ciclos acotados y que donde podamos obtener un producto concreto. En este caso, el planteo está hecho a los 6 meses, y a su vez a través de ciclos continuos, digamos, que no se corte el compostaje, sino que se pueda ir administrando de alguna manera en nuestros jardines un pequeño circuito, un ciclo de compostaje a lo largo de todo el año. Bueno, para poder implementar esas pautas, es que fuimos indagando, comparando, viendo distintos diseños, modelos de composteras domiciliarias. Hay de todo tipo y color, digamos, que se vienen desarrollando en el país, y bueno, por supuesto también hay experiencia en otros países. y la que encontramos en este caso, que es la que estamos fabricando de Viaraba, consiste en esto, ¿no? En una compostera de cuatro cajones, en dos medidas, quizás una más de para una familia mediana grande, otra para una familia más pequeña, y con dos tapas le llamamos, porque estos cuatro cajones son desmontables, digamos, de alguna manera, se apilan de a dos, de a uno, de a dos, o de a tres incluso, pero siempre va a quedar uno o dos cajones alternativos para ir o terminando el ciclo anterior o inaugurando un nuevo ciclo, ¿no? Y las dos tapas nos permiten eso, tener los cajones cubiertos, y son composteras sin fondo, ¿no? Sin fondo en sí mismo, digamos, de manera que el lixiviado, sin piso exactamente, de manera que el lixiviado, los líquidos, van fluyendo directamente a la tierra. Y de esta manera ya lo hemos venido probando hace ya casi un año los primeros prototipos, y efectivamente vemos que el resultado es sumamente interesante y aceptable. Bueno, una de las claves, por lo que haces de descripción y que sirve para pensar en algún compost que tenga un buen final, es pensar en que un compost, tienen que ser dos compost, ¿no? Como mínimo. Ajá. Claro, digamos, estamos promoviendo un proceso de compostaje que cada ciclo no dure más de 6 meses, digamos, alrededor de los 6 meses. Y ese ciclo de 6 meses tiene la primera parte, una primera fase de no más de 2 meses, que es la famosa carga de la compostera, ahí donde vamos alimentando la compostera con capas de nuestros desechos de cocina, nuestros desechos verdes, restos de fruta que consumimos en el hogar, las cáscaras de cítricos, de huevos, vamos armando capas con todos los restos, los residuos de nuestro hogar, y con una capa de lo que llamamos el material estructurante, que básicamente son hojas secas principalmente. Podemos acompañarla con algún resto de poda, tiene que estar bien picado, bien chiquito, o restos de cartón o papel también picado, trozado, y de esa manera vamos alternando en estas capas los contenidos de nitrógeno y de carbono, que son el nitrógeno lo aporta principalmente los residuos frescos, el carbono lo aporta el material estructurante, las hojas secas, que son los dos insumos fundamentales para el proceso biológico, el proceso de transformación biológica que sucede en este compostaje. Bueno, lo primero que tenemos que hacer, como vuelvo a lo que estaba comentando recién, es durante los dos primeros meses alimentar, cargar la compostera, y los 4 meses subsiguientes son las fases de activación y de maduración de esa compostera, al cabo de lo cual vamos a tener ya un compost maduro, le llamamos, ¿no? Donde ya no vamos a reconocer ninguna de las características del alimento original que le pusimos, sino que lo vamos a tener esta característica como de tierra húmeda, digamos. Podemos encontrar algunos restos todavía, por eso hay que darle un zarandeado final, pero básicamente ya vamos a tener completo en un alto porcentaje todo el proceso de transformación biológica. Y el tema es qué hacer durante, o sea, los 2 primeros meses para alimentarla, los otros 4 meses para la activación y la maduración. Bueno, con uno o dos de los cajones adicionales, arrancamos un nuevo ciclo, vamos alimentando una nueva compostera mientras esperamos durante los 4 meses que se vaya terminando el proceso en la anterior. Entonces, de esa manera vamos solapando, decimos, un ciclo con el otro, y vamos armando un pequeño circuito donde en algún momento tenemos algunos cajones que van recibiendo el alimento de la compostera y otros cajones donde lo único que tenemos que hacer es ir mezclando, revolviendo, activando de alguna manera, controlando la humedad, de los insumos que están en proceso de compostaje. No sé si se alcanza a ser más o menos claro. Claro que sí. Yo quiero también, acá está en el estudio Agustín Fontaine, que llevó la parte del desarrollo de construir estas composteras. Y mi pregunta para Agus, pero en presencia tuya, Leo, es ¿cómo fue el desafío de llevar adelante o cumplir estas instrucciones o este conocimiento que trae Leo Agus para poder tener esto como un producto, una propuesta, un objeto que Viaraba además ahora puede vender? Bueno, me parece, por un lado, que parte de la definición tiene que ver con lo que hay en la zona, porque a veces vemos algunas composteras de un plástico inyectado que parecen hermosas, que quedan lindas en un departamento y todo eso, y después uno dice, y sí, pero estás haciendo, o sea, quizás resuelve en la parte de compostaje, pero a la vez está generando todo otro problema. A veces es lo que hay, porque en un departamento quizás no se puede, de hecho no se puede usar esta compostera en un departamento, pero parte de nuestra búsqueda tenía que ver con esto que a veces usamos de eslogan, que es reciclamos pallets para que vos recicles los orgánicos. Y bueno, y un poco hemos dicho, bueno, ¿qué tenemos disponible acá? Y que no sea que talamos un montón de árboles para tener una compostera. Entonces, no es que no se utilicen materiales, tiene su huella, por decir, de impacto, pero es un impacto que proviene a partir de un descarte de pallets, y eso nos parecía importante. Pero no solo eso, sino que la madera que estamos consiguiendo es una madera muy buena. Alguien nos decía hace un tiempito, pero ¿cómo hacen? Van juntando pallets por ahí. Y no ha sido esa parte de nuestro proceso, porque hay algunos parámetros en relación a lo que decías recién que está bueno tener en cuenta, y entonces los pallets tienen distintas medidas, y cuando uno también quiere hacer un proceso productivo necesita que más o menos pueda desarmarlo en cierto tiempo y que no tengan que tener distintas herramientas para los distintos pallets que hay en la calle. Entonces, bueno, a partir de ahí fue que nos contactamos con Marcelo Caldano, que él trae pallets de descartes de Holcim, y pudimos de a poquito ir armando, por un lado, el diseño, basándonos en el asesoramiento del INTI, de Leo en particular también, pero de otras personas del INTI, para cumplir ciertos parámetros y que no sea frustrante después para la gente decir, bueno, recibí una compostera que en realidad son unas maderas atornilladas y nada más. Digo, de hecho, ¿eso te podría pasar si haces un pedido así de esos a Mercado Liberado, viste? Te puede pasar, de hecho hay composteras en Mercado Libre que no tienen algunas características que tiene este y que son incluso mucho más caras, pero porque, bueno, van, compran la madera o porque compran algún otro tipo de madera, pero no consideran algunos valores que son los que estudió más el INTI, no tanto nosotros de Viaraba, sino que el INTI, y en ese curso que nombraba Leo, se estuvo trabajando y se logró un poco este diseño. Segundo punto, de esos pallets que hay, ¿cuáles serían las mejores medidas y el mejor esquema constructivo para aprovechar los pallets? Para que no sea que tengamos un montón de madera de descarte, porque capaz que uno dice, y me gustaría que tengan 55 por 33, y pero el pallet tiene 1,20 m, entonces son de 60 o son de 40, pero con medidas regulares para aprovechar la madera lo máximo posible, y en base a eso después se hicieron los cálculos de la altura para ir definiendo. Eso por un lado. Después, el resto de lo que ha sido parte del proceso constructivo fue eso, considerar los valores, los parámetros que nos iban diciendo del INTI, considerar lo que teníamos nosotros como disponibilidad, y después considerar un par de puntos más, que es que no se puede desarmar la compostera. Si recibir el producto es una frustración dentro de 2 meses, es un problema. Porque primero que a veces es difícil darle un soporte a eso, hacerle un seguimiento, pero después la gente empieza a decir, pero me quedo todo tirado, y entonces tienen que tener cierta firmeza. Por eso son tablas lijadas, atornilladas, y además de la firmeza, que tengan cierta estética, que uno no diga parece un lugar donde tiro las cosas nomás, sino que termine siendo un objeto. De ahí vamos jugando un poco en ese equilibrio entre un objeto estético que sea hermoso por todos lados, pero que constructivamente es mucho más caro y que termina siendo más costoso, incluso que usa más pintura o lo que fuera, y lo que vamos teniendo. Entonces jugamos un poco ahí para que la gente lo pueda adquirir en su casa y no diga nada, me trajeron una compostera hermosa, pero viene de plástico inyectado y sale, no sé, 300 mil pesos, ¿no? Mm. Bueno. Es beneficio por donde lo mires, en muchos sentidos. Estamos hablando de un diseño que está aprovechando bien un material para reciclarlo y que está logrando tener un diseño bonito aparte, algo agradable y a su vez útil con todo el desarrollo y todo lo que mencionaba Leo en cuanto a las posibilidades. Sí, por lo menos ese es el intento. Después, sobre bonito y feo, hay muchas maneras de ver la vida, pero a nosotros nos gusta, nos parece que ha quedado lindo. De todas maneras, bueno, eso un punto. Y el otro punto que no quería dejar de mencionar tiene que ver con el desafío de poder trasladarlo, porque en nuestra primera etapa, diciembre del año pasado, las primeras composteras, nos pedían algo desde Córdoba, por ejemplo, de Calera, de Río Ceballos, que nos fueron pidiendo. Y nosotros decíamos, ¿y cómo hago? Porque hasta que yo te la pueda llevar allá, además tiene que ser justo en nuestro auto, que no haya nadie atrás, o sea, que no haya que llevar a nadie para Córdoba. Por ejemplo, uno dice, aprovecho un viaje a Córdoba. Bueno, pero justo tenía que llevar a dos personas, ya no entra. Mm. Entonces era un lío, y parte del caminito que fuimos haciendo fue, bueno, ¿cómo podemos tener un diseño de compostera para entrega en el lugar donde se fabrica, no sea en nuestro pueblo, en Capilla del Monte, y para entrega en otros lugares? Y entonces ahí logramos un modelo de terminar de construirlo vos con un destornillador. Viene con kit. Claro, un kit, un instructivo que te dice, bueno, ahora pon un tornillo acá, pon otro acá. La compostera viene prácticamente armada, funciona, pero con la necesidad de que uno le agregue un par de tornillos, como cuando recibimos un ventilador que compramos en una casa de electrodomésticos. Y que incluso le agrega un adicional más a esta lista de ventajas que le veo. Que venga con un kit de autoarmado también permite compartir ahí una actividad más. Mirá, hay productos que se desarrollan así, a mitad de camino, para que se terminen de armar, solamente para que quien compra ese producto tenga el placer de terminar de armarlo en su casa. Ni siquiera es por reducir el volumen. Claro, nosotros empezamos con la reducción de volumen porque realmente queríamos que pueda llegar a otros pueblos, uh-huh. Pero también termina siendo un momento donde uno completa un poco eso que acaba de comprar y termina siendo cómodo para todos y para todas, porque incluso uno no le tiene que agregar el costo ese del traslado. O sea, nos vamos coordinando, pero es fácil decirle, che, ya que vas para tal lado, ¿por qué no le llevas una compostera? Distinto es si uno le dice, che, vacía el baúl, saca los asientos de atrás, lo que fuera, para llevar una compostera, ¿no? Bueno, yo tengo para compartirles testimonios de gente que compró la compostera de Viaraba, de la serie Cuando tenga la tierra, y tiene ya su opinión, porque viene trabajando y usándolas hace un tiempo, entonces tiene sus experiencias, su opinión, sus calificaciones, y también tienen consultas de uso, que seguramente podemos aprovechar el contacto con Leo para poder terminar de explicarlas y que puedan aprovecharlas cada vez más. Soy Eliana de San Marcos, y bueno, yo trabajo en unas cabañas y para mí era muy importante el tema de poder compostar. Yo tenía un lugar de un pocito donde guardaba, donde le pedía a la gente que siempre deje los residuos para el compost, y nada, siempre fue un amor, pero siempre quería que sea como algo un poquito más cuidado, más estético, y la verdad que las composteras me parecen maravillosas. Cuando me las trajo Viole, al principio digo, ¿y esto cómo hago? ¿Cómo iban a funcionar? Estuve un tiempito antes de ponerlas porque no sabía mucho cómo, si tenía que ponerle algo más. Y la verdad que es maravilloso, me están creciendo unas plantitas ahí de zapallito adentro y queda todo como mucho más ordenado. Es muy práctico, así que yo las amo y las recomiendo un montón. Cuento nada, por si le sirve, a mí una chica mía me regaló unas lombrices californianas. Entonces le pude poner ahí en la compostera. Y lo que me pasaba es que yo por ahí dejaba la tapa abierta porque se hacían muchas mosquitas con el tema de la yerba. Entonces cada vez que abría la tapa para poner más cosas para el compost, salía como una nube de mosquitas, ¿viste? Entonces a veces lo dejaba sin tapa o con la tapa semiabierta, para que no pase eso cada vez que la abrís, que se te van todas las moscas a la cara. Bueno, entonces pasaba que después, ya me pasaba cuando yo tenía mi pilita de cáscaras y cosas para el compost en mi casa, que siempre revolvía los pájaros. Pero ¿qué pasa? Los pájaros me comían las lombrices californianas. Entonces lo que le puse yo es una tela tipo mosquitero arriba, y así, bueno, como que le corro la telita esa y ahí le voy echando. Yo lo que no sé, en realidad, si necesita más oscuridad y que esté más con la tapa cerrada, o si que esté con la tapa abierta le afecta en algo. Y el otro día leí en un artículo así medio al pasar, como que el agua de lluvia no, igual acá no llueve nunca, pero bueno, como que tendría que tenerlo tapado cuando llueve. No entiendo mucho por qué, porque yo creo que necesita humedad, pero bueno, te dejo estas inquietudes. Y las amo, de verdad. Bueno, ahí escuchábamos a Eliana de las cabañas Pupeyolí en San Marcos Sierras, ahí es donde la está usando, con estas consultas que seguramente, Leo, podés aclarar, sí. Pensarlo como una especie de consultorio compostero. Sí, está muy bueno tener este feedback, esta retroalimentación de las usuarias y los usuarios de las composteras. Es muy valioso realmente, y bueno, generalmente no, a veces no nos damos el tiempo para volver, visitarlos y charlar. Y un poco, bueno, todas estas dudas de esta usuaria en particular, quizás las podremos responder a través del tutorial, del manual que todavía no terminamos de editar y de publicar, que en cuanto lo tengamos ya impreso, se lo vamos seguramente a llevar a cada una de quienes compraron las composteras. Ahí en esta, de lo que comentaba Ileana, creo que era el nombre. Eliana, sí. Eliana, exactamente. Por ejemplo, el tema de las mosquitas que aparecen, que salen en cuanto uno abre la tapa, eso tiene que ver con que una vez que uno le agrega los alimentos, los restos verdes de nuestra cocina, lo que hay que hacer ahí a continuación es taparlo, ponerle la capa de material estructurante, sobre todo de hojas secas, en lo posible, si son un poco picadas o molidas, mejor. Pero digamos, las mosquitas aparecen y surgen, y sobre todo proliferan cuando hay mucha humedad, un exceso de humedad concentrada ahí en la capa superior. Sí. Entonces, si uno lo puede controlar, siempre vamos a encontrar o algunas mosquitas o algunas cucarachitas, pero es parte del microecosistema que se va formando junto con el de las lombrices, los bichos bolitas, etcétera. Es todo un proceso de transformación biológica donde van interactuando entre sí los distintos insectos y animalitos. Pero sobre todo lo de las mosquitas, en mi experiencia y por lo que vamos viendo y entendiendo, tiene que ver con eso. Una vez que uno, que por eso se vuelve muy importante, y eso lo insistimos, la compostera en sí misma o por sí sola no es 100% suficiente para el proceso de compostaje. Sí o sí se necesita tener en un tachito al lado, en una bolsa, o tener a mano una parva de hojas secas, de este material estructurante, cosa que apenas uno depositó los restos de cocina, ahí nomás arriba taparlo con las hojitas secas. Eso debería reducir mucho la presencia de las mosquitas cuando uno saca la tapa. La tapa es importante, sobre todo para que no ingresen animales desde afuera, ¿no? Por ejemplo, como le pasa a Eliana con los pájaros que se entran a comer las lombrices, pero a su vez por el tema de los perros o o quizás palomas o gatos, etcétera, pero sobre todo los perros lo van a ver si ellos ahí nomás sienten algo o lisquean, meten la cabeza, meten el cuerpo, y muchas veces terminan defecando ahí adentro también de la compostera si uno les deja totalmente destapada o abierta. Y eso lamentablemente genera contaminación en el producto final que obtenemos, que después es un compost con el cual queremos alimentar, por ejemplo, la huerta que tenemos en la casa. Entonces, la importancia de tener una buena tapa tiene que ver con evitar que otros animales hagan un mal uso de la compostera. Exactamente. Leo, y el agua de lluvia no es contraproducente para nada. No es contraproducente para nada, y de hecho la idea es que la compostera siempre tenga una humedad media, le llamamos, ni muy seca, porque ahí en ese caso si se nos seca mucho la compostera van a proliferar las hormigas, y si está muy húmeda, excesivamente húmeda, vamos a tener un exceso de quizás de cucarachas o de moscas. Entonces lo ideal es una humedad media, intermedia, donde lo que deberíamos ver sobre todo son bichos bolitas y lombrices, ¿no? Y revolverlo, mezclar la compostera, sobre todo durante una vez que dejamos de alimentarla y comienzan estos 4 meses de maduración y de activación y de maduración. Ahí en ese periodo de 4 meses es fundamental, aunque sea una vez por semana, revolverla, mezclarla, airearla, y para eso hace falta una horquilla pequeña o fundamentalmente lo que le llamamos un sacacorcho gigante, que también es otro dispositivo ahí que estamos empezando a fabricar y a comercializar, a ofrecer desde Viarada, que facilita mucho. En 2 o 3 vueltas con ese sacacorcho, desde el fondo hacia arriba del material de la tierra, eso agiliza, airea y evita que hagan nido a las hormigas o algún roedor que ande dando vuelta. Bueno, tu momento, Agustín, para hablar del sacacorcho y de la promoción que tenemos para el Día de la Madre. Así es, tenemos, como decía Leo, este producto que lo fuimos incorporando. Quería decir, además, aprovechando que Leo nombraba lo de tener en un rincón, en un costadito, un lugar con hojas secas o pasto seco. Yo tengo, en este momento pude juntar mucha hoja seca de otoño, así como quien va y dice, no, ¿cómo van a tirar eso y sacar a la calle? Dije, venga para acá, para casa, pero tampoco lo quería dejar en bolsa. Entonces hice, con la misma estética de la compostera, porque esté todo en compost, un lugarcito para poner las hojas secas. Entonces, si alguien quiere, de los que está escuchando, y ya compró su compostera, o a la vez dice, yo voy a comprar mi compostera, pero me gustaría, ya que estoy, resolver todo el proceso completo, puede pedir uno de esos y ya va juntando las hojitas secas ahí en un costado, y entonces le queda todo bien práctico y bien cómodo. Y por otro lado, en relación a lo que decías, sacacorcho es una imagen que usamos para poder explicar, pero porque tiene más o menos la misma forma, un tirabuzón, solo que es un poquito más grande que el corcho, pero tiene más o menos unos 13 centímetros de diámetro, es decir, un poco más que un puño tiene 8 o 9, bueno, unos 13 centímetros de diámetro, y tiene la misma forma, entonces uno va como si fuera que estuviera enroscando y después tironea, y es impresionante cómo lo que uno venía viendo arriba, que veía que era todo verdura, así verdura más fresca y eso, cuando empezás a sacar y ves cómo se remueve todo lo que va pasando adentro, abajo, ¿no? Pero bueno, ahí como decía Leo, el proceso del movimiento es muy importante para ir logrando la aireación. Así que de esos tenemos edición limitada y ojalá podamos hacer más, porque vamos juntando, vieron que les dije esto de los palets y demás, bueno, ahora vamos juntando resortes de autos, o sea, espirales de autos, y con eso vamos fabricando los sacacorchos, así que tenemos esto limitado. Si alguien dice, justo yo cambié mis espirales, nos puede mandar un mensaje y y podemos fabricar. Entrega 2 espirales, claro, y intercambiamos. Exactamente. Ahí para que nos vienen de 10, porque aparte son bien firmes esos espirales, ¿no? Sí, porque están templados, todo. Genial. Bueno, promo Día de la Madre, sí, por estos días está a 66.000 pesos, o sea, le hemos descontado 4.000 pesos, pero además, como sabemos que viene una devaluación y todas esas cosas, le estamos descontando un montón de plata. No, sí, compren ahora, aprovechen. No hace falta que sean madres. Es promo día de la madre y ni a nadie va a andar preguntando si es madre, si es padre, si es para una tía, para lo que fuera. 66.000 pesos. Tenemos stock de las grandes y de las chicas. 66.000 las grandes y las chicas 58. Uh-huh. Una cosa, Leo, que me parece que podrías ahí aportar para ir cerrando ya, es en relación a comprar una grande o comprar una chica. Una experiencia que hemos tenido es que alguien nos dijo, y hay tan poca diferencia entre la grande y la chica que me compro la grande. ¿Vos qué sugerirías? ¿Qué te parece que tiene una u otra? ¿Y por qué elegís una u otra si es que elegís? Ajá. Y es fundamental, principalmente en función de la cantidad de desechos que generamos diariamente o semanalmente, digamos. Si se trata de un hogar de una o dos personas, o hasta tres quizás, y sobre todo hay que ver si consumen mucha verdura y fruta, entonces generan mucho desecho o no, pero generalmente hay un cálculo, una estadística que se publica en los trabajos académicos, se hace este dimensionamiento de las composteras domiciliarias. Pero pues entonces para una, dos, hasta tres personas se recomienda la compostera chica, porque si no, una compostera grande, uno la va a alimentar, le va a echar nuestros residuos, material estructurante, etcétera, etcétera, pero va a demorar mucho más de 2 meses quizás en completar hasta la mitad de la compostera, hasta el, entonces uno va a sentir que todavía tiene espacio, que tiene espacio, y el ciclo se te va a hacer muy largo. En cambio, pudiendo tener ciclos cortos en esto, ¿no? Teniendo, si son una o dos personas, una compostera chica, es lo más seguro que a los 2 meses ya tengas 2 cajones llenos con tus desechos más el material estructurante. Entonces ahí nomás cortás ese ciclo y comenzás un ciclo nuevo con los otros 2 cajones al lado. Y eso te va a hacer realmente mucho más eficaz y más productivo en el proceso de compostaje. Y la compostera grande, ya cuando son 4 o 6 personas en la familia, ahí ya hay un volumen diario, semanal de residuos un poco más grande, y eso también posibilita que al cabo de no más de 2 meses ya la compostera tenga su esté lo suficientemente llena los 2 primeros cajones, y eso permita cerrar ahí la primera fase y pasar al ciclo nuevo mientras seguimos compostando la fase anterior. Tiene que ver básicamente con eso. Así que por ahí, aunque no haya mucha diferencia de precio, quizás si generan poco residuo y compran una compostera grande, tienen que llevar muy bien los cálculos y ser llevar anotando sobre todo los plazos y los tiempos, porque si no vas a estar 4 meses, 6 meses y todavía no vas a poder iniciar un ciclo de compostaje, ¿no? Vas a seguir llenando y alimentando la compostera. Se vuelve un repositorio. Claro, exactamente. Yo tengo acá un audio más también de otro cliente satisfecha, pero que suma a esto que quiero acotar, y también Agus y Leo vayamos cerrando por lo menos el programa. Broma. Es Natalie del espacio de Antarcarana, porque tanto ella como Eliana, que la escuchamos antes, tienen cabañas, son espacios de alojamiento a turistas. Y entonces nos encontramos con que también estas composteras de Viaraba tienen este plus, de este atractivo, de que muchas veces pensamos en discusiones sobre un perfil turístico determinado, qué tipo de turista queremos recibir en la zona, y se encuentran los cabañeros con una posibilidad de mostrarles algo que al turista también le entusiasma mucho, que es la posibilidad de aprender cómo separar la basura y convertir en compost sus residuos. Si les parece, para ir cerrando, escuchamos a Natalie, que también nos mandó su testimonio. Hola, Yole, hola, Agus. Bueno, para contarles que estoy muy contenta con las composteras que hicieron y que me trajeron a casa. Así que bueno, todavía no las puse en uso, pero están divinas y esperando para su mejor uso. La verdad que son re bonitas y ya con mucha ansiosa de ponerlas en marcha. Así que bueno, muy agradecida y se las recomiendo a todos. Bueno, ahí estábamos entonces. Muchas gracias por compartirnos estos testimonios. En el caso de Natalie, recién las tiene, todavía las está ahí por estrenar, pero cuenta cómo dispuso eso en su espacio de alojamiento. Bueno, ahí es, perdón, sí, fundamental, sí, una palabrita, un insumo adicional que no mencionamos, me parece todavía, que son los biotachos. Y sobre todo quienes tengan cabañas y quieren que las personas que se vayan a alojar ahí, la familia que se van a alojar ahí, hagan una buena práctica de separación para alimentar la compostera, hay que prever eso, digamos, porque generalmente uno, cuando vayan las familias, van a una cabaña a alojarse y empiezan a cocinar, a preparar, hay un solo tacho donde hay una bolsa generalmente y ahí se tiran y se vuelcan todos los residuos. Y la gente que viene de las ciudades con la costumbre de mezclar todo, que es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces va el paquete de galleta, el paquete de fideo, los maples de huevo y encima los restos de hierba o de la papa pelada, de la fruta, toda la misma bolsa y eso se saca todo junto. Bueno, eso es lo peor que podemos hacer, entonces en las cabañas y de la misma manera en nuestros hogares es fundamental incorporar el le llamamos así, biotacho, un tachito con tapa que nos permita juntar los restos verdes de cocina durante un día, dos días, tres días máximo, y eso luego llevarlo y volcarlo a la compostera y volverlo a traer a la cocina. Sin esa herramientita, sin ese dispositivo adicional, va a costar que se empiece a usar bien correctamente la compostera, ¿no? Bueno, Leandro Rueda, gracias por dedicarle todo este rato a contar todo este proceso que tenemos aquí con las composteras. Por supuesto, también gracias a mi compañero Agustín Fontaine aquí en la radio. Les recordamos que tenemos esta promoción para el Día de la Madre. La promoción puede ser, apúrense a reservarla y corremos todo para que el domingo se luzcan con sus madres, o resérvenla aprovechando la promoción. Es tan sencillo como eso, al 3548611145. Tienen un montón de características y detalles publicados en Viaraba, pero pueden en la página web de Viaraba, perdón, pero se comunican con el número de Viaraba y ahí mismo pueden pedirla. Pueden llevar el modelo embalado en cualquier baúl de auto, solo necesitan un destornillador para pasar un fin de semana bomba armando su compostera. Y recuerden también que hay descuento extra a toda esta promoción para quienes sean suscriptores de esta cooperativa Viaraba. Recuerden también, en nuestra página web viaraba.org.ar pueden encontrar cómo suscribirse y entonces beneficiarse así sin parar con todas las cosas que pensamos para ustedes. Gracias por dedicarnos este tiempo y a pensar cómo elaboramos y qué hacemos con nuestros residuos orgánicos, compañeros. Bárbaro. Muchas gracias, Viole, por el programa. Excelente, felicitaciones y un abrazo para ustedes dos. Gracias, Leo. Gracias, Viole. Gracias. Nos vamos a la música ahora. En esta canasta básica tenemos La Canastita con Verónica Condomí. Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. De la noche a la mañana, consérvala siempre vivita, que son mis amores. Me la paso cantando y una canastita llenita.

al lado de la estación de tren de Capilla del Monte. Arte, agroecología, cosmética natural, comidas elaboradas, producciones veganas y libres de TAC, reciclado, semillas, plantines, ropa de diseño y mucho más. Comidas sanas para tu almuerzo y música en vivo. Trae tu bolsa. Espacio libre de violencias. Feria de la economía solidaria y del buen vivir. Todos los viernes de 11 a 15 horas. Vení, te esperamos. Esto es Canasta Básica. Comunicación y economía viva, regional y solidaria. Canasta Básica, comunicación de cercanía. Canasta le queda algunas cositas que queremos compartir y comentar en el día de hoy, pero ya sobre el cierre, ese cierre sobre los dedos, que si tenés hambre y querés seguir picoteando, bueno, apúrate a sacar de la canasta todo esto porque se va cerrando. Queremos invitarte a este lunes 20 de octubre, aquí en Capilla del Monte, se va a realizar un encuentro local de fortalecimiento comunitario. Va a ser a las 17 horas, el lunes, en la Casa Compañera. Esto está en la calle Alem 767. ¿En qué consiste? Integrantes de organizaciones y proyectos comunitarios y ambientales de Capilla del Monte, invitamos a reunirnos para conocernos mejor, intercambiar experiencias, reflexionar sobre puntos en común y ampliar el entramado local zonal. Algo que desde aquí, virtualmente, desde el aire radial también en Canasta Básica, impulsamos, buscamos, perseguimos, apoyamos, celebramos, nos ponemos contentísimos de que se desarrollen estas actividades. Así que te recordamos el lunes 20 de octubre de 17 a 20 horas en la Casa Compañera Alem 767 con merienda a la canasta. Nos esperamos todos y todas para este encuentro local de fortalecimiento comunitario. Y tenemos también un testimonio, un audio que nos comparte Lourdes de la feria Mamás Trabajando, que tiene algunas novedades para comentar y compartir con nosotros. Buenas tardes. Bueno, contarte un poquito de cómo estamos gestionando esta problemática que hay en la feria de Mamás Trabajando. El sábado pasado estuvimos juntando firmas de feriantes, de clientes, de vecinos, de familias de Capilla del Monte y pueblos vecinos, para poder visibilizar la importancia de nuestra feria y de todas las ferias de Capilla del Monte, que nos dan posibilidades no solo a feriantes, sino a todas las familias que vamos a la feria a buscar ropa, artículos del hogar, cositas usadas, productos a menor precio, discontinuos de segunda mano. Pudimos juntar 350 firmas. También estuvimos con muchos compañeros y compañeras de la feria creando una nota para poder pedir la posibilidad de tener un pequeño porcentaje de venta de artículos nuevos. En esta carta fundamentamos el porqué de este pedido. También se los voy a adjuntar para que lo puedan leer. Así que estamos, bueno, contentos de la respuesta del pueblo de Capilla, que colabora, que pasa y nos da una mano, que con palabras nos demuestran, nos transmiten que es tan importante, más allá de la comercialización, es ir a dar un paseo los sábados, es poder ir a charlar, a tomar un mate, bueno, una forma de contención social también. Así que bueno, estamos el miércoles, presentamos esta nota al municipio, dirigida al secretario de gobierno y al intendente de Capilla del Monte, fundamentando el pedido y también pidiendo una reunión para que puedan conocernos un poco mejor, que puedan conocer nuestras necesidades, la importancia que tiene este espacio dentro de Capilla del Monte y poder articular juntos para que este espacio de trabajo digno siga creciendo y siga manteniendo estos pequeños ingresos que tenemos los feriantes para poder seguir comprando nuestro alimento, pagando nuestros impuestos, nuestros alquileres y todo lo básico que necesita una familia. Así que bueno, agradezco mucho ahí el espacio y seguimos comunicándonos para poder transmitirles la respuesta de nuestras autoridades, a quienes el pueblo eligió para que nos den también soluciones y alternativas para poder gestionar esta etapa tan difícil, esta situación económica que estamos sufriendo y poder seguir trabajando dignamente. Bueno, y así con esta actualización de lo que va pasando con la Feria Mamás Trabajando, un tema que trajimos ya hace un par de semanas en una entrevista que hicimos con Silvia Iglesias, bueno, nos contaba Lourdes cómo sigue esa situación, estos trabajadores y trabajadoras que bregan por su derecho a trabajar simplemente y a ganarse el pan. Nos despedimos por el día de hoy, quedamos un poquito pasaditos de horario, pero ya continuo. Los dejamos en la continuidad también de la programación de Una Radio Muchas Voces y le mandamos un gran saludo a todas las radios hermanas también, desde donde nos colamos así, y quizás la hora les vamos a desarmar un poquito las tandas, pero sepan disculparnos por esta vez. Nos despedimos hasta la semana próxima, que reabriremos, por supuesto, esta canasta básica. Chau, que tengan buena semana. Y así se va cerrando esta canasta. Hasta el próximo encuentro. Esto es Canasta Básica, comunicación desde el territorio.